Bueno, y aquí estamos ya recibiendo con muchísimo gusto a nuestros invitados. Dijimos que venía Sandino Primera, está con Francisco Echenique. Los dos son del Colibrí del Chiquero. Bienvenidos al Uruguay y a la radio en particular. Muchas gracias, amor. Gracias por el espacio, por la intención, la iniciativa, porque también sabemos que son parte de la difusión, de la divulgación de la razón por la que estamos acá, que es este encuentro de poesía y canto por la paz. Sí. Y que nos tiene también muy, muy, muy emocionados. En esto, bueno, que comentaban del festival, ¿qué hacen en Uruguay particularmente por este festival y la importancia, ¿no?, de, bueno, nosotros acá en Uruguay difundir lo que está pasando en Venezuela, pero ustedes también cómo lo viven, ¿no?, viniendo allá? Bueno, primero sentimos que era algo, la emoción tiene que ver porque es algo pendiente, era algo pendiente. Uh-huh. Para nada nos contenta que sea en el marco de, sí, de un bombardeo a Venezuela, que sea en el marco de solidaridad con Venezuela, uh-huh, debido a ello. Pero, bueno, es lo que es. Y nosotros, bueno, con mucha dignidad, por supuesto, en nombre de mucha gente, uh-huh, en Venezuela, en nombre de todas las corrientes de pensamiento, de la diversidad del, uh-huh, pensamiento, pero que se unen en torno a el rechazo a justificar siempre la bomba, la violencia, la agresión, ¿no? Siempre son los inocentes los que llevan la peor parte. Uh-huh. Eso nos tiene, bueno, con dignidad, la dignidad en alto. Y bueno, y a echar las canciones, que eso, uh-huh, nosotros somos todos estos pensamientos, todas estas cosas, estas reflexiones dentro del Colibrí del Chiquero, que hay una riqueza de formas de pensar, de múltiples formas de pensar, de corrientes del pensamiento. Nos une la música, nos une la posibilidad de a través de la música conectar, sirva como de herramienta para decir muchas cosas que sentimos y que recogemos del sentimiento popular, nacional y latinoamericano, mundial. Bueno, hacerlo también en este marco, comenzando aquí los carnavales. Eso, sí. Bueno, vos ya habías estado, Sandino, en Uruguay, Francisco no, y una de las cosas que tuvieron ayer fue el contacto con el carnaval. ¿Les gustó? Sí, muchísimo. Fue increíble. O sea, es muy rico, tiene mucha fuerza. Entonces, nos llega de manera positiva porque es como una fusión. O sea, nosotros, sí, también transmitimos eso. No, uh-huh, no tenemos la manifestación, aunque la murga ya es una manifestación uruguaya. Perdón, nosotros hacemos ese tipo de fusiones también, no tan apegado a la, sí, a la manifestación, uh-huh, pero también es una unión de muchas cosas y es lo que traemos en la canción. Exacto. Entonces, conectamos chévere. Sí, uh-huh, la música, la cultura ayuda mucho a unir de verdad a los pueblos, digo sin los grandes discursos, a unir de verdad. No sé, si anduvieron con la murga, ¿qué hicieron? ¿Se subieron a algún camión? No sé, ¿en qué anduvieron? No, fuimos a un ensayo y que nos invitaron. Era un ensayo de la murga, la cabra. Cayó la cabra. Bueno, también se dice que la música es el lenguaje universal. Entonces, quizás al sí, ser parte nosotros músicos, conectamos con la gente un poco más fácil. Uh-huh. Sí, cayó la cabra. Creo que nosotros nos vamos a poder montar en el camión hoy. Quizás vayamos a un tablado, se llama. Sí, el tablado, quizás, claro. Quizás luego de la actividad estemos con ellos en un tablado. ¡Qué cosa más linda! Mucho. Bueno, ¿y por qué se llama el Colibrí del Chiquero? Que Colibrí del Chiquero son 8 músicos, decían ustedes. Somos 8. 8 integrantes. 8 integrantes. Y bueno, ellos van sobre nuestros hombros ahorita, aunque no están en presencia. Claro. Los llevamos con mucha fuerza. Nos tocó ensayar estas canciones ahora los 4 antes de venir porque estamos acostumbrados a un sonido y cuando, claro, ya no están los otros, hay vacíos que hay que ir rellenando y claro, de música, de otra forma de tocar, de otra forma de golpear, de la percusión, de cantar. Pero venir 8, mover 8 es carísimo, ¿no? Es carísimo, no, por eso, lo sabíamos, sí, al principio. nunca fue un tema lamentero, se lo dijimos a los músicos, muchachos, mira, bueno, vamos a ir cuatro de todos, decidimos que fuéramos esta parte, este grupito apretado, y bueno, no hubo ningún malestar, ¿no? Por ahora, pues vamos a ver. El Colibrí del Chiquero comenzó como una broma, como un chiste. En Venezuela y en muchas partes del mundo a veces se le ponen a los cantantes de música popular, folclórica, que si el nombre de animales, el pajarito, el cardenal de no sé qué broma, sí, el pajarito sí, no sé qué broma, el canario de no sé qué, acá también, ya sabes, en muchas partes se le dice eso. Entonces yo decía, bueno, el colibrí del Chiquero, decía un poeta que queremos muchísimo, y ellos se reían, jaja, Sandino, el colibrí del Chiquero. Y yo me quedé pensando, wow, el colibrí del Chiquero tiene mucha fuerza, porque el colibrí, ellos no lo dijeron por eso, el colibrí siempre se ha visto por siglos, por nuestros pueblos, como el gran mensajero. Sí, señor. Y el chiquero es esta realidad. Es esta realidad mundial, este orden de Para usted, de chiquero es lo mismo que para nosotros, sí, claro. Crías a los chanchos. Así mismo, así mismo. Ese desastre, ese el barro. Entonces, imagínate lo difícil de para un colibrí conseguir una flor en el chiquero, y aún así es del chiquero, no se mueve, él no niega la realidad. Entonces, este mensaje no niega una realidad. Y la expande, porque el colibrí no solo, o sea, toma y lo lleva. Lo lleva. Sí. Entonces, parte también de eso, de que, o sea, toma en el chiquero lo positivo o lo negativo y lo va a transformar, lo va a llevar. Y lleva el mensaje. Entonces somos eso, somos ese intento, ese mensaje, esa canción, dentro de esta lamentable realidad, sin negar esta lamentable realidad, sin perfumarla. Entonces, eso es el colibrí del chiquero. Ah, sí. Es un nombre muy poderoso. Sí. Muy poderoso, sí. Y además, mete optimismo. Recién estuvo la embajadora de Cuba acá y decía que no hay que perder el optimismo. Y es verdad. Así es. ¿No? Aunque todo vos veas cómo está. Así mismo. Hay que mantener. Así es. ¿Y qué los inspira también a escribir? Bueno, más allá de las letras, la importancia de las letras y de transmitir, digamos, los legados de los pueblos de Latinoamérica. Cuando se juntan, ¿cómo crean, no? ¿Cómo nacen esas letras? Sí. Bueno, por ejemplo, Francisco Echenique viene de una corriente de músicos, de madre y padre, vinculado en el área cultural popular afro-venezolana. Entonces, digamos, ha sido fundamental la participación dentro del colibrí, en lo que decía hace rato, la fusión, ¿no? Sí. El proceso de creación también, de lo que él viene con la letra, Sandino, todas las letras del colibrí son de Sandino, y nosotros lo que hacemos es complementar como en los arreglos, en las fusiones. Sí. El proceso de creación somos tres. O sea, es una batalla bastante fuerte. ¿La percusión tres? No, la del proceso de creación. Somos tres, al Sandino con la letra y el cuatro, el director musical, Xavier Perry, con el bajo y los arreglos, y yo voy con la parte de la percusión. O sea, para juntarnos nos cuesta. Claro. O sea, porque una idea, Venezuela tiene muchos ritmos afrovenezolanos. Ya nosotros no, el colibrí no solamente hace música afrovenezolana, ya nos estamos moviendo por el Caribe. Entonces expande un poco más. O sea, ya tenemos el ensamble, puede hacer una bachata, puede hacer un guaguancó, puede hacer un calixo del Callao. Entonces se complica, pero, o sea, nos juntamos de los ocho del ensamble, tres. Decidimos y luego lo llevamos al ensamble y hacemos, ya las fusiones van. O sea, llegaron a República Dominicana, llegaron a los Andes, a la música campesina de los Andes. Seguro. Por ejemplo, en Venezuela nosotros no tenemos la cumbia. O sea, en Venezuela tenemos ritmos, vamos a decir, un poco así cumbiancheros, pero que tiene otros nombres, tiene otras características. El merengue campesino, se le dice así, en la zona de los Andes venezolanos. Raspacanilla. Y el raspacanilla, se llama raspacanilla. Entonces nosotros jugamos, fusionamos mucho con eso. Bailar, eso es lo que nos motiva muchísimo. Sentimos que a veces no queremos pensar, sentimos que a veces la gente evade las conversas complejas, o se calienta muy rápido, entonces no es posible continuar la conversa, nos calentamos muy rápido, entonces buscamos, decimos, está bien, no pensemos, bailemos, y después pensaremos, pero la canción no va a dejar de decirlo, ¿no? Sí. Pero en ritmos bailables, entonces la gente le da primero por bailarse, por moverse. Sí, sí, eso sí, nos gusta. Sí. Eso en verdad es una de las cosas que nos motiva. O bailemos pensando, que también es importante, es a lo que queremos llegar. Sí, grandes músicos que han dicho, cantores populares que han dicho a lo largo de la historia, ¿no? Que hay cosas que. Y pensadores también lo han dicho. hay cosas que no se pueden decir o no se comprenden dichas así como en un discurso, así es, pero sí cantando. Uh-huh. Y eso tiene un papel muy serio, ¿no? Y acá nosotros no queríamos empezar hablando de eso, no lo hicimos, pero que esté un hijo de Ali Primera para nosotros acá es tremendo honor. Aquí se escucha mucho a Ali Primera en esta radio y hay momentos en que necesitamos, hay que buscar una canción de Ali Primera para poner ahí. Empieza una transmisión especial cuando este último ataque de Estados Unidos, el 3 de enero, empieza. Nos vinimos especialmente a hacer una transmisión especial, que era fin de semana, uh-huh, y tenía que empezar con Ali Primera. ¿Con quién va a empezar, no? Es claro, un cantor tan comprometido, prolífico, uh-huh, que me imagino todo el mundo te preguntará y vos ya sabés manejar eso, lo que es ser el hijo y a la vez tener tu carrera, ¿no? Sí, bueno, siempre lo he tenido claro, porque desde niño a los 6 años él cambia de paisaje, entonces digamos que ha sido en el camino. Yo no tenía ningún tipo de intención de cantar, uh-huh, estas canciones, de que la inspiración me fuera por allí, ¿no? Mi inspiración estaba en las muchachas, en enamorar a las muchachas, la canción romántica, eso. Pero la misma realidad latinoamericana, venezolana, uh-huh, bueno, me revolvió esa mata, sí, la mata, cuando tú mueves un árbol, sí, y se, sí, caen hojas y se mueve todo, algo así pasó adentro de mí. Y entonces estas canciones empezaron solitas, uh-huh, como yo siempre he compuesto desde niño, empezaron a hacer de esta manera, a transformarse. Uh-huh. Entonces mi amigo me decía, coño, Sandino, pero esas canciones están... ¿Tú estás qué? ¿A favor de la revolución? Y yo, ¿sabes? Esas conversas, ¿sabes? Uh-huh. Te estoy hablando del año 2006. Seguro. Y entonces, hace que 20 años. Y eso solito fue espontáneo. Y fue en el camino que yo luego... Ya no es mi papá, sino, claro, empiezo a ver a Ali, sí, al gigante, al poeta, prolijo, increíble, que no se detuvo e hizo, y se ocupó y se preocupó por hacer, por, sí, hacer, dentro de, sí, tanto discurso y tanta palabra, se preocupó de hacer. Y eso me hizo admirarlo muchísimo más, ya no un tema familiar, sí, sino, claro, como ser humano, como, sí, ser humano. Entonces eso nos ayuda muchísimo, es una guía, es un faro constante del hacer. Nosotros amamos y admiramos a Ali Primera es por el hacer, por, uh-huh, el hacer creativo. Eso nos inspira, eso nos mantiene siempre haciendo. ¿Y por qué no cantas canciones de Ali? Y yo, ¿Ali cantaba canciones de quién? Claro. Él se preocupaba de hacer las canciones. De su tiempo, sobre su tiempo. Nosotros queremos hacer canciones de nuestro tiempo, sobre nuestro tiempo, en nuestros contextos. Eso. Y la gente cree a veces que una cosa es odiosa. Ay, que estás renegando de tu padre. Sí. Él sería el primero. Al revés. Fuera, ándase tu vaina. Exacto. ¿Sabes? Exactamente. Así lo sentimos, pues. Exactamente. Lo sentimos muchísimo. Ali sigue siendo digamos, una de las figuras más importantes de la canción habla hispana, yo diría de en el mundo, sí, sí, de la historia, y eso es más que suficiente, o sea, es mucha motivación. Sí. Y esa forma en que lo toman ustedes es lo que hace que Ali siga vivo, su canción siga viva en este momento, ¿no? Y sea tan necesaria. Poco a poco vamos a llegar. A cambiar lo que haya que cambiar, pragmático no ve. Bueno, están aquí con nosotros Sandino Primera, Francisco Echenique, son una parte del Colibrí del Chiquero, que hoy van a estar actuando en Montevideo, hay que ir, hay que estar presentes, es un apoyo a Venezuela, al pueblo venezolano y un repudio al imperialismo, ¿no? Es una lucha de América Latina entera. Acá dice Pablo Acosta desde San Carlos, que es en el departamento de Maldonado, creo que en una canción hablan de hacer abono de este mierdero. Ah, sí. Mantiene la línea con mucha fuerza, dice Pablo Acosta, le mandamos muchos saludos. Por ahí por YouTube también están llegando, ¿no? Sí, así es. Rubén nos mandaba salud, compañeros. Viva Venezuela chavista y bolivariana, viva Palestina libre. Después, Surcerro, abrazo solidario, hoy estaremos presentes. Valerio nos ponía que canten algo, si querían cantar, y les preguntaba también si usan el cuarto venezolano. Sí. El cuatro es fundamental. Claro. En el proyecto del Colibrí del Chiquero. El cuatro... El cuatro es venezolano. Sí. Es venezolano. Es una transformación de la guitarra. Claro. Una adaptación... creación venezolana. Seguro. También Mario nos ponía, así como el capitalismo nos distrae con música inútil, la música popular comprometida es una llave para que los pueblos abran su cabeza y puedan elegir el camino. Salud, compañeros. Qué buen mensaje. Bueno, acá nos dice Hernán que llamó Ámbar, una compañera venezolana, que dice que está escuchando. Va mi saludo a la radio, a Sandino, y que los hilos de la memoria, de la cultura para la vida, nos sigan encontrando siempre. Upa pues, dice, que esa debe ser una expresión de ustedes, ¿no? Upa pues. Upa pues. Bueno. Upa, pues. Se dice así. Sí. Se dice upa. Así. Bueno, obviamente que ya tendrán decidido que van a cantar hoy, pero ¿nos pueden dar una pista así de por dónde van a ir? No está decidido. No está decidido. Bueno, mejor, no vienen a hacer algo... así como por rutina. Sí, o sea, tenemos una idea, por supuesto, y queremos que invitar a la gente, no solo si el que sienta repudio, rechazo a la justificación asquerosa del gobierno militarmente más poderoso a bombardear Venezuela, un país indefenso, no tiene ningún soldado por ahí en ningún otro país queriendo dominar. A la gente que siente ese rechazo, a la gente que siente, con todas las diferencias, que rechaza eso, también le invitamos a que escuche esta propuesta, esta fusión de ideas, porque también es una canción que nos toca aquí en Uruguay, socialmente, nos toca en Argentina... nos toca en todas partes del mundo. Las contradicciones, la insatisfacción por el papel de nuestros gobiernos está en todas partes, en Venezuela igual. O sea, nosotros no negamos eso. Y aún así jamás justificaremos la agresión física, la integridad física vulnerada de nadie por las ideas. Claro. Jamás lo justificaremos, venga de donde venga. Ese sentimiento esperamos que convoque a mucha gente y se reúna hoy con nosotros en la universidad y en las escalinatas. Pudiéramos, no sé si hacer Merece Luchar, una parte de Merece Luchar. ¿No tenemos por ahí un golpecito? No, okay. Aquí mismo. Ah, ahí está. Eso fue la percusión, escuchad. Eso fue percusión. De repente te noté con mucho cariño. Yo estaba ausente, pero a la vez contigo. Maravilloso darme cuenta de tu abrazo. Y yo como un pendejo buscando en otro lado. Hay tanta galaxia, pero eres mi cielo, cariño, no te exagero. Las novelas no son lo mío porque adormecen a la mente. Y voy pendiente de que mi gente salga y haga. Ay, si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos para darle con todo. Mira que por tantos amores merece luchar. Ay, si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos para darle con todo. Mira que por tantos amores merece luchar. ¡Qué grandioso! ¿Cómo no precisaron ni un instrumento? Las manos, nada más de los dos. Los dos de las manos. Esto lo vieron por YouTube, lo vamos a sacar después de YouTube para reproducirlo. Pero las manos, con las manos nomás. Con las manos. Y con el anillo pegando en la mesa, es grandioso. ¿Y qué letra? ¡Qué letra fuerte esa! ¿Vos también venís de sangre de músicos? Sí. ¿Y cómo es eso? No, bueno, a mí me tocó. Ajá. O sea, tuve una libertad muy grande. O sea, los viejos, o sea, mi papá era bailador de música popular, mi mamá cantante. Pero nosotros pudimos hacer lo que quisimos. O sea, qué de verdad. Escuchar rap, reggaetón, o sea, no siempre fue obligado. Mira, tienes que hacerlo hasta que... Yo comencé con la mandolina, yo ni siquiera hacía percusión, yo comencé tocando mandolina. Sí. Pero luego las raíces, la sangre te llama, o sea, es muy... Y no es de la parte de Bogotá, sino que, o sea, te lleva, así como hablan ustedes del candombe, que tiene una fuerza. En Venezuela tenemos una cantidad de ritmos, se celebra San Juan Bautista, o sea, y la fiesta de San Juan para el país. Mira. O sea, cada costa que vayas es un tambor distinto. Hay manifestaciones como el Tamunangue en el estado Lara, que son a San Benito, San y de verdad a San Antonio. San Benito también es una fuerza. En el San Benito es muy parecido al candombe. O sea, es un movimiento de negros también. Y llega un momento donde tienes esas raíces y no la detienes. Claro. Pero nunca fue obligado, no quiero que hagas, quiero que no. Siempre tuve, yo por lo menos tuve la libertad de... Incluso yo, amante del reggaetón, reggaetonero, pero hasta que... ¡Acho, nene, que vamos arriba! Eso, pero no quito, jamás voy a quitar lo que es mi raíz y me gusta muchísimo. O sea, hay mucha gente que te dice, mira, pero es que estás en la música popular, ¿cómo te señalan? Escuchando reggaetón, escuchando rock. No, para nada. O sea, de eso se trata. Y cuando ya tú conoces tantos ritmos, conoces tantas cosas, te enriqueces más y es parte de lo que pasa en el chiquero. O sea, en el chiquero una entrada puede ser un tema de la guitarra de Queen, un tema, un pedacito de una entrada de una canción de Juan Luis Guerra. Y no quita de tu raíz venezolana. O sea, lo que pasa es que el gusto, o sea, no siempre va a ser lo popular. O sea, es muy bueno que tú conozcas muchas cosas y siempre hay algo positivo. Sí, pero además, no sé, yo no sé nada de todo esto, ¿no? Pero uno escucha ritmos nacidos en nuestra América Latina que se los roban los sellos discográficos de la época que eran los señores que mandaban. Ahora no sé quiénes son, Spotify y todas esas cosas. Y te lo toman como propio, te lo roban y le meten otro contenido. Ahora, también de este lado, vos decís, bueno, reggaetón, me agarro al reggaetón también, ¿no? Eso no tiene dueño, vos vas a usar de ahí lo que te parezca bien. Hoy estamos, antes que entraran ustedes, pasando un pedacito de una canción de Bruce Springsteen, okay, que le hizo a lo que está pasando adentro de Estados Unidos, okay, en Minneapolis, en la calle, ¿no? Sí. Y está fuerte lo que pasa ahí, y la canción también dice cosas. Y que no vamos a ponerle... un no, con él no, porque no es popular, no sé, es popular también, allá es popular, por supuesto, y para los pueblos no hay fronteras, entonces esto no hay límite, me parece. El origen, ¿no?, de todos estos ritmos al final y al principio son campesinos. El reggaetón, toda esa broma, comenzó de una manera de música en los campos a su manera. Con su golpe, con esa fusión de la música de las Antillas, el reggae, todo esto, y con el aporte del hip, del rap. Es decir, nace de los orígenes más humildes. Claro. Proviene todos estos ritmos al final, igual que el rock, todo esto a través del blues, nace, tiene orígenes campesinos, orígenes humildes. Y entonces nosotros ya no caemos en ese chantaje de que si, reggaetón, no sé qué broma, hermano, viva la música del mundo. Eso sí, a nosotros sí nos ocupa qué vamos a decir también. Es decir, bailemos, disfrutemos, abracémonos, reconozcamos todo. Todo tiene sentido, todo es vida, todo puede ser vida o puede ser muerte, depende de lo que tú hagas con ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros nos ocupamos en eso, porque igualmente hay canciones de música popular folclórica venezolana que la letra es misógena, la letra es asquerosa, y así sucede en muchos lados. Sí. O comportamientos como el de Bad Bunny, que fue un artista tan criticado y señalado por a veces por la letra obscena. El chamo está súper comprometido con la transformación política en su país, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber la cosa de, bueno, equilibrio. Sí, no hay que tener prejuicio, ahí no hay que tener prejuicio. Hay una línea nomás que no se pasa, pero sí. No hay que tener prejuicio. Actriz desde Barcelona. Dice, maravillosa interpretación. ¿Cuánto ritmo natural? Dice Beatriz. Lorelei, de acá de Montevideo, de La Blanqueada, dice, abrazo grande a todos, viva la música, viva Venezuela y Palestina Libre. Bien interesante también que aparezca. Y hay un audio que manda alguien que no sé quién es, no dice el nombre, pero vamos a escucharlo. Si quiere, ¿no? No, si quiere hablar. No quiere hablar. No quiere, a ver. Le dio pena al final. Le vamos a buscar la vuelta porque cuando lo queremos. Decida. Cuando decida. Se puso tímido, se puso tímido. Seguro, no quiere. Hay que ver qué pasa, sí. A ver ahora. Hola, buenos días. Bueno, un saludo a Sandino y a su grupo, que no llegué a conocerlo en Venezuela, pero seguro hacen muy buena música como todos los primeras. Sandino, hay que agradecerle porque Sandino, en un momento en que la oposición venezolana se comenzó a poner más violenta y atacar a todos los chavistas, Sandino tuvo en su juventud, siendo muy joven todavía, la valentía de declararse chavista y de pararse frente a Chávez y de cantar en actos chavistas. Eso le llevó a que él, inclusive sus hermanos, que nunca presentaron, nunca dieron su posición política, fueran atacados, fueron perseguidos por esa oposición en sus marchas pacíficas, como dicen ellos, en que prendían fuego gente y hacían cualquier tipo de desmanes. Entonces, bueno, mis respetos y mi saludo a Sandino por honrar la memoria de su padre. Saludos. Qué lindo, qué sí, lindo mensaje, sí, ¿eh? Bastante. Una venezolana acá. Salud, libertad, si callan los pájaros, callará la vida, dice Raúl, otro oyente. Y bueno, también para recordar, hoy es el festival en la Esplanada de la Ovelar, en la Escanilata. A partir de las 6 de la tarde, ustedes actúan a las 8, ¿no? Más o menos, sí, a las 8 de la noche. ¿Y qué expectativas tienen también, bueno, para la gente que va? Un acto que es muy importante estar presentes. También hay que decir que el 3 de enero, cuando sucedió en Venezuela, el pueblo uruguayo salió a las calles. Se hizo una concentración muy importante, se hizo una marcha hasta la Embajada de Estados Unidos y se quedó con esas ganas de, bueno, seguir organizándose, seguir manifestándose. Y bueno, de eso también surge el festival del día de hoy. ¿Y por qué la importancia? Y también, bueno, la presencia de ustedes ahí, ¿no? Bueno, importante por lo que creo que comentábamos hace rato de... primero, esta inconformidad, ¿sabes? Uh-huh. Esta inconformidad que nos... a veces nos une también esta insatisfacción. Sí. A veces que pareciera que no hubiera forma de superar, de trascender desde nuestros pueblos con nuestros gobiernos para mejorar de manera más sólida, constante, las condiciones de vida, ¿no? No se trata de una varita mágica tampoco, que nosotros no estamos jugando a que seamos Harry Potter y listo, se solucionan los problemas que tienen aparte décadas desarrollándose, décadas y décadas y décadas desarrollándose. Eso no fue de la nada, las condiciones en las que estamos, ¿no? Las contradicciones en las que vivimos no son de la nada. Eso nos une muchísimo. Nuestro canto no es un canto... a favor de los fanatismos, de la ceguera, de la justificación, nadie es infalible, pero esta canción es una canción que busca ser puente, estos cantos son cantos que buscan ser puente, mostrarnos solidarios con Venezuela, que fue agredida horriblemente, una pesadilla, los que vivimos el bombardeo, los que estuvimos en Caracas y vivimos esas bombas en el cielo, ese fuego rojo-naranja que nunca lo olvidaremos, ese ruido, esa sensación de vulnerabilidad terrible, todo lo que sintamos rabia cuando vemos a un gigantón pegarle a un pequeñito. Uh-huh. No, una pequeña, esta canción va para todos ellos. Queremos es seguir manteniendo este puente posible, sólido, floreado, de distintos colores, distintas flores, distintos perfumes, y también en un momento en el que, repito, sigue habiendo mucha insatisfacción muchas ganas de cambiar, muchas ganas de ir a lo profundo, sí, para lograr cambios más duraderos, ¿no? Más duraderos. Ver lo que está pasando en Argentina, creyendo que era una gracia el voto castigo. Ay, sí, vamos, porque somos muy inteligentísimos, somos los más revolucionarios, somos los más inteligentes para saber lo mal y lo bueno. Toma tu voto castigo, mira la pesadilla que estamos viviendo. Entonces, esta canción busca bajar un poco esos humos. Aterrizarnos y decir, mira, aquí nadie es extraterrestre, los gobiernos no son extraterrestres, somos gente. Entonces tenemos que buscar las transformaciones desde la gente, como gente, para que quienes vayan ocupando estos espacios, esas grandes responsabilidades, las suman, menos, pareciera que llegas a esos espacios y te vuelves una porquería. Sí. Entonces, a nosotros nos cuesta creer, quedarnos como que, ay, sí, no, es que lo que el poder es así, obviamente, hay una sociedad corrompida, el poder sobre todo está corrompido, uh-huh. Entonces tenemos que aterrizar nuevamente que eso son cosas de humanos, si nosotros estamos en estas condiciones, la gente, en todas partes del mundo, si Palestina sigue siendo una realidad, sí, eso no es una cosa divina. Eso no es una cosa de Dios, así lo quiso, sí, ese discurso, ¿sabes? No, eso somos nosotros, eso lo hemos producido nosotros, lo hemos creado nosotros. Y lo podemos cambiar nosotros. Y lo tenemos. Y lo podemos y lo debemos cambiar nosotros, sin esperar más. Uh-huh. Esta canción, esta concentración, este encuentro, tiene que ver con eso principalmente. Uh-huh. Dice acá Adriana, buen día, escuchándolos ahora, recuerdo a Cecilia Todd y la canción El Norte es una quimera, año 1985. Una mujer con una postura frente al mundo, y agradece a Adriana por lo que están haciendo. Y Valerio, escuchamos un audio que nos mandó por acá. Hola, les dejo un poquito de la canción que estoy aprendiendo a tocar. Si alguien quiere, les puedo compartir ahí el PDF. Nuestra sangre derramada es petróleo para el yanqui, soldado vuelca el fusil contra el oligarca, soldado vuelca el fusil contra el oligarca. Gracias por la entrevista, está buenísimo lo que están haciendo ahí, saludos para la radio. ¡Qué grandioso! No, Valerio no le falta nada ya. Nada. Es un oyente que ya está haciendo notas, todo. ¿Qué pasa? ¿Y cómo cantó? Nuestra sangre derramada es petróleo para el yanqui. Qué preciosa soldado canción esa. Soldado vuelca el fusil contra el oligarca. Qué grandioso. Increíble. Bueno, nombramos Palestina. Un oyente lo hacía y vos lo hacías también ahora. El pueblo palestino que merece toda la defensa y, uh-huh, y la denuncia, es un genocidio, hace muchos años que los quieren exterminar, pero generación tras generación, uh-huh, ellos mantienen su pie en tierra, ¿no? Que es lo que quieren sacar. Sí. Lamentable sobre todo porque pareciera que se normaliza, ¿no? Sí. Uh-huh. Y esperamos que otros lo resuelvan, y es como usted dice. Nos toca también entonces mantenernos en la denuncia, recordando que tiene que acabar la guerra, la masacre, el genocidio contra Palestina. No podemos dejar de hacerlo, dejar, sí, de hablar al respecto, sí, que no se haga una cosa, una moda, una corriente, una tendencia, uh-huh, y que baja de repente, y cuando sigue el temor, cuando sigue la infancia traumatizada de por vida, lamentablemente, sí, o sea, el proceso, lo que va tiene que suceder en aparte, principalmente la paz, es un proceso de salud mental importantísimo a todos. Yo creo que es uno de los problemas vitales de la humanidad, ¿sabes? Yo creo que cualquier gobierno, cualquier país que aspira a una revolución, un cambio, una transformación, un progresismo, como lo quieran llamar, como lo quieran perfumar, tiene que atender a la salud mental como un proceso transversal, porque lo que hemos visto en televisión, lo que hemos naturalizado y normalizado, no es tan inofensivo, no, claro, es que pasa por la mente, no, es terrible lo que estamos viviendo así. Y ahora el celular. Exacto. Sí, exacto. O sea, ahora las redes... lo que hacen es idiotizar, digo yo. Dominan mucho más fácil. Sí, sí. Claro. Mucha gente dice, no, tienes un celular y te hipnotiza. No, te idiotiza. Te idiotiza, sí, señor. Es grave lo que... Sí, señor. Bueno, acá nos están diciendo que también mañana van a estar en la Ciudad Vieja. Concierto por la soberanía y la paz. Que sea humana la humanidad. Así es. Esto no es sé grandioso. Si eso va a ser por fin en el anfiteatro Ali Primera de la Embajada de Venezuela. En la calle Rincón. No estoy muy seguro, creo que sí, pero mañana... Pero qué mal no tener ese dato bueno, preciso. Bueno, pero ahora lo confirmamos bien. Okay, okay. Acá nos pasan un afiche que dice Rincón 745, esquina Ciudadela. Ah, igual okay. Ustedes nos confirman después si quieren. Okay. Y es mañana a las 6 de la tarde. Sí, eso, es que eso nos avisaron ayer en la noche. Claro. Estábamos cansadísimos, fue horrible. Bueno, pero un día riquísimo ayer, muy nutritivo. Sí, vivimos tantas cosas ayer desde que llegamos, ¿no? Nosotros llegamos ayer en la mañana a Montevideo y fue un día muy largo y fue ayer en la noche tardísimo nos habló un compañero sobre esta actividad mañana, pero entonces no me quedó claro el si va a ser ahí. Sí, igual quédense tranquilos que lo confirmamos. Ok, muchas gracias. Y hoy van a estar hasta tarde porque hasta se van a subir un camión, se van a ir un tablado, imagínate lo que pueda hacer hoy, ojalá. Y mañana a las 6 de la tarde cierran ahí. Pero hoy hay que estar en este acto. Es muy importante lo que se hace en el escenario, pero es muy importante el público. Sí. Hay que estar allí presentes. Nos mandaba Daniel Rodríguez antes de irnos. Desde el canto revolucionario y comprometido, América Latina hacia una sola patria. Gracias, muchachos, por tanto. Mira qué bien, Daniel. Gracias. De Toledo. Debe ser el de Toledo. Bueno, mil gracias por haber venido a la radio. Manténganos al tanto de en lo que andan, mándennos información, música. Sería bueno mantener acá la discusión. Vamos a enlazarnos, claro que sí. Sí. Porque para algo debe servir la mierda en esta vida. Es decir, exactamente. Si los celulares son para idiotizar, nosotros también los utilizaremos para despertar. Igual que la canción. Así es. Entonces, muy bien. Y que el colibrí cumpla su tarea. Muchas gracias. Gracias a los dos. Sandino Primera, Francisco Echenique.